Bueno, vamos a ir a una de las últimas formas que nos van a mostrar los payadores hoy día, que es el banquillo, también muy entretenido. Así que vamos a sentar a cuatro payadores aquí para que nos muestren esta forma, también entretenida, en que tres de ellos sientan a uno en el banquillo y lo atacan a preguntas. Recibamos en el escenario a Fidel Améstica, de Puente Alto. Moisés Chaparro. A Juan Carlos Bustamante y a Rodrigo Torres. Estamos en el sexto encuentro de payadores de la provincia cordillera, transmitiendo desde el Teatro Palermo, este teatro que ya tiene su historia acá en Puente Alto y que hoy se abren las puertas para el encuentro de payadores, como ha hecho en otras oportunidades. Ahora vamos a ver el banquillo que nos van a entregar estos amigos payadores aquí en el Teatro Palermo. Les recuerdo que el www.poramorachile.tk está transmitiendo en vivo y en directo. Estamos totalmente en directo. Son las 23 horas con 24 minutos acá en Chile Continental. A quien nos esté escuchando en el extranjero, muchas gracias. Nos podemos comunicar a través del Messenger poramorachile@hotmail.com. Así que no se olvide que mañana también vamos a transmitir este encuentro desde la comuna de Pirque en la Media Luna a partir de aproximadamente de las 14:30 horas. No lo sé. ¿Para quién será? Esas mamaderas. Bien, nos corresponde hacer el ¿qué lo quieren? El banquillo, perdón. Y vos. Y vos misma. Ya, entonces vamos a empezar preguntándole a nuestro amigo Fideo, dijo el amparo. Hija, llamó un día Fideo para la casa y dijo, dale, papá te llama un amigo, parece que se llama Fideo. Era Fidel la mente. De Fidel no tengo nada, pero tal vez. Ya, le vamos a preguntar a Fidel primero, ¿pero algún tema en especial, Fidel? ¿O tema libre o el público te da el tema? Lo que ustedes quieran. Lo que nosotros queramos, ya. Bueno, yo quiero preguntarte por algún tema que ponga el público. Ya. Mejor. Proponga el tema yo. Tu hermana. ¿Ya? ¿La hermana del caballero? Sí, es muy recurrente hablar de mi esposa para mí. No. A ver, ¿por qué tema ya, pues, chiquillos? Pero en serio. ¿Por los bomberos? Por listo. Los ya, por los bomberos. Bomberos. Mi pregunta te he de hacer, mi pregunta te he de hacer, si es que bombero tú fueras, dime qué preferirías, ser chofer o la manguera. usted que es un gran poeta, usted que es un gran poeta y que pone el corazón, ¿cómo se puede apagar el fuego de una pasión? Me estimulaste. Con el agua de paciencia, con el agua de paciencia, con cariño y con esfuerzo, y también aquel se apaga con el verso de universo. Mi pregunta es algo loca, mi pregunta es algo loca, si voluntario ser quiero. Te pregunto cuando toca el pago de los bomberos. Eso no me hace halago, eso no me hace halago con el pago que aquel prenda. Será cuando nuestro estado eso mismo lo comprenda. Seguimos la mano. Seguimos la mano, le preguntamos a Juan Carlos Bustamante. Propongan un tema a ustedes. El Molinense. No tantos, por favor. Un tema. Uno. Por la sextilla. ¿Ah? Por la sextilla. Por la sextilla. Sextilla. Sextilla. ¿Qué es eso? Que lo responde entonces. Es que yo conozco la sextilla, ¿no? La amante. Por la amante, y ahí está. Ahí está, ahí está. Por las amantes. Por la amante. Por la amante. Por la amante, ya. Ayer quiere saber cómo se hace. Di Juan Carlos Bustamante, di Juan Carlos Bustamante, un cantor de maravilla. Dime qué hace un amante cuando tiene una sextilla. Tener amante no es malo, tener amante no es malo, si es bonita la chiquilla, cuando le das de regalo una bonita sextilla. No te pongas colorado, no te pongas colorado, hoy Juan Carlos Bustamante. Dinos qué hace tu señora pa' correrte las amantes. cuando ella tiene una pista. Cuando ella tiene una pista, o yo sospechas levanto, ligerito me conquista porque tiene su encanto. Una respuesta enseguida, una respuesta enseguida, para que no lo deslata. ¿Cómo mantienes tu vida repartiendo poca plata? Mi vida no es esforzada, mi vida no es esforzada. Pues no hay bolsillo que aguante y yo no reparto nada, me mantienen las amantes. Muy bien. ¿Por qué tema me van a preguntar a mí, por favor? ¿Te gusta tu pega? Si me gusta mi pega. Por la casa. Por la casa. El universo. Por el universo. Mira todos los temas que me tiraron. Parece que creían que yo era inteligente. Todo tu talento entrega, todo tu talento entrega, respóndeme con un verso. Si te gustaría una pega en medio del universo. Hoy el público es el cielo. Hoy el público es el cielo. Las estrellas son mis versos. ¿Cómo te das cuenta? Estoy en medio del universo. Los ojitos de Amparito, los ojitos de Amparito, el Efraín es mi raza. Con mi señora y mis hijos, ves que prefiero mi casa. Thank you. Por cierto, ahí el sol soy yo. Por cierto, ahí el sol soy yo. Mi señora es luna bella. Y por cierto, eternamente vivo enamorado de ella. A Rodrigo Torres. Por el colegio, buen tema con el colegio. Pero espérate, el caballero me está... ¿Por qué no estudió astronomía? ¿Sabes qué? Todavía me hago esa pregunta. Si lo hice por mí. Ah, por él. No, pero ahora me van a preguntar a mí. Ya, ustedes eligen. Listo, vamos allá. No estudió usted astronomía. No estudió usted astronomía, siendo un astronauta regio. Y ya que no la estudió, di que enseña en el colegio. Enseño mi corazón, enseño mi corazón. Abro mi puerta y ventana, porque mis alumnos son las estrellas del mañana. Enseñales alegría, enseñales alegría, y eso mucho nos complace. Dice, enseñas poesía a los niños en tu clase. Cuando mi clase se enciende, cuando mi clase se enciende, en ambiente de armonía. Cada vez que un niño aprende, eso es la poesía. Si estudiaste astro... Si estudiaste poesía... Si estudiaste poesía... Y la entregas con cariño... Si ignoras astronomía... Di que aprendes de los niños... En su alma me encolumno, en su alma me encolumno, en ese bello existir. Al enseñar, mis alumnos me han enseñado a vivir. Gracias. Ese sería el banquillo. Ahí estaba el banquillo, ¿eh? Con José Chaparro, Fidel, Juan Carlos Bustamante y Rodrigo Torres. Vamos a invitar a dos payadores más para ver el último contrapunto de esta noche. Ellos van a ver cuál es el tema. José Luis Suárez, el más joven de los poetas de este grupo. Y Leonel Sánchez, muy arrebancado. Algo en broma, algo en serio, también nos entregan para pensar estos payadores. Estás escuchando el www.puramorachile.tk y te estamos entregando el sexto encuentro nacional de payadores de la provincia cordillera. San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, directamente desde el Teatro Palermo, con estos payadores que nos han hecho, como les decía, reír, nos han hecho reflexionar, pero simplemente nos han entretenido en este encuentro de payadores. Mañana les vamos a entregar todo lo que suceda en la comuna de Pirque, en la media luna principal. Vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo también, como el día de hoy aquí en el Teatro Palermo. www.poramorachile.tk. Desafío no rehuyo, desafío no rehuyo. Y al canto yo sigo fiel, y payar con Leonel para mí es un orgullo. Yo soy un joven capullo que inicia este contrapunto. La magia ya en su conjunto, porque ahora ya se siente, y no me bajarán el puente ni mil rancagüinos juntos. Me. Coco como tirito. Mira Coco como tirito. Y puedo lucir mis bríos. Y empecemos el desafío, hace rato que te invito. No necesito de un grito en esta bella jornada, mi décima ya encantada. Y espero que al pecho llegue, Leonel no se me entregue, cual muchacha enamorada. Ahora decirte quiero, ahora decirte quiero de frente y de corazón. Pa' pegarme un empujón debes pagarme primero. Soy un cantor muy sincero y procuro no ser rudo, eso sí soy testarudo. Cuando un cantor se me invita, si la pera le tirita, no le imite al tartamudo. Puede que tengas razón, puede que tengas razón. Entiendo tu sentimiento, lo que me falta de aliento me sobra de corazón. Y yo aclararé en cuestión, en el verso soberano. Ahora cambiaré de plano. Y este joven lo subraya, tengo claro que en la palla a usted lo tengo de hermano. Primero me desafía y ahora me hace la pata. Eso es lo que me da lata en materia de poesía. José Luis te invitaría en el canto a los poetas, de que prosigas la meta y que muestres tu talento, pero no camines lento al ritmo de una carreta. Ahí estaba el contrapunto, ¿eh? Leonel Sánchez y José Luis Suárez.